Yo me llamo Conchi Salado. Os voy a cantar una canción de la romería de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador labraba su finca un día y la hora de salir era las 12 del día. Los gañanes de alrededor todos le tienen envidia, porque lo que Isidro araba ni comparación tenía. Los gañanes de alrededor fueron a decirle a él que su criado no labra ni cumple con su deber. Si mi criado no labra ni cumple con su deber, a usted no pido yo cuentas para pagarle a él. Coge Pedro su caballo para la finca, se ha marchado. Ha visto salir tres surcos y no ve más que un arado. Dime, Isidro, ¿quién te ayuda? ¿Quién te ayuda en tu trabajo? Solo el reino de los cielos que me da salud y amparo. Coge Pedro su caballo pa' su casa, se ha marchado. Y le cuenta a su señora que su criado era santo. Como tanto te queremos y tanto te veneramos, hoy se celebra la fiesta el día 15 de mayo. ¡Viva San Isidro! ¡Viva!